Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. Una buena parte del programa de hoy estará dedicada a los incendios forestales. ¿Por qué? Pues porque este verano hemos podido constatar de nuevo hasta qué punto en las últimas décadas los incendios se han revelado como una forma más de destrucción de un medio natural ya de por sí degradado y arrebatado a sus habitantes. Y creemos que merecen nuestra atención. Hablaremos de cómo ha evolucionado el número y la gravedad de los incendios forestales en las últimas décadas, de la relación con la gestión del monte y de las actuaciones ante los propios incendios. Aquí nos detendremos en las formas de intervenir de las vecinas e intentaremos recoger las reacciones tras este tipo de desastres. Pero queremos ir más allá y señalaremos la que a nuestro parecer es la causa principal de esta devastación: la desposesión de las gentes del medio rural de las bases materiales y de los vínculos que les permitían ser conscientes de su interdependencia. Pondremos algunos ejemplos de intereses especulativos que muchas veces se esconden o más bien se manifiestan detrás del fuego. Todo esto valiéndonos de extractos de audio y algunos textos sobre el tema. Antes de terminar, nos acercaremos al sexto Salón Refractario que hoy, viernes 2 de noviembre, acaba de iniciarse y cuyos beneficios van para Radio Almaina. Un compañero nos explicará en qué consiste, sus orígenes y más. Las llamas llegan al cielo. Llama llega del cielo. Oh, oh, oh. Estos días ando pensando en todos los que se encuentran perdidos en el marasmo de noticias, reportajes y artículos sobre los recientes y desgraciados incendios que han asolado y desolado casi una cuarta parte de nuestra provincia. Mucho se ha escrito, pero observo poca reflexión y bastante componenda. Unos atacando, otros defendiendo. Explicaciones para todos los gustos. Hasta incluso hay quien afirma, en un tic neomalthusiano, que este se debe al crecimiento de la población. La realidad es precisamente la contraria. Lo que se ha quemado corresponde a poblaciones escasamente habitadas. Hace 50 años, en esos pueblos, estaba censada el doble de población y con gente joven. Y no como ahora, que son la mitad, ancianos y sin apenas regeneración poblacional. Disparates. Es que, de todo lo que he leído, y no ha sido poco, lo más sensato lo han dicho algunos brigadistas antiincendios a propósito de preguntas de cómo con 1.800 personas y 40 medios aéreos sobre el terreno no se puede controlar el fuego. La respuesta no deja resquicio. Un fuego de esas características no hay forma humana de controlarlo en las condiciones en que se dio y cómo se dio. Hace una semana fui de excursión por algunas zonas de las que se han quemado. Pude comprobar con mis ojos el desastroso estado de abandono de nuestros montes. Resultaba pavoroso. Está hecho unos zorros y por el actual año de sequía las condiciones eran espectaculares para que se produjera lo que se ha producido. ¿Cómo se puede remediar? ¿Qué podemos hacer para prevenir estos desastres de cara al futuro y que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar lo mismo que disfrutaron nuestros abuelos y bisabuelos? La respuesta, en mi opinión, es que hay que regresar a un cuidado de los bosques como el que hubo durante siglos. Entonces no había brigadistas, medios aéreos de prevención, todoterrenos y camiones cisternas de bombeo. Y sin embargo, los montes no se quemaban, al menos no como ahora. Grandísimas extensiones y de forma descontrolada. Pues eso, hay que ser más humildes y preguntar a los abuelos y bisabuelos de los pueblos cómo los lugareños cuidaban antaño lo que consideraban que era suyo y de lo que obtenían unos beneficios, quizás de subsistencia, pero que cuidaban con mimo. Hoy no sucede esto. Pensamos en grandes medios, grandes recursos, grandes espacios naturales que por ley protegemos. y no sirve de nada a la hora de la verdad. Algo se ha hecho mal desde hace décadas en la política forestal. Es tan difícil darse cuenta, porque supondría dar al traste con tantas supersticiones, prejuicios ideológicos y simplezas. No tenemos alternativa. O cambiamos o nuestros nietos seguirán viendo unos montes desolados, pelados, deforestados y medio desertizados. Los que nosotros les habremos dejado. Lo que acabas de escuchar es la carta de un lector publicada en el diario Levante unos días después de los incendios que el pasado mes de junio arrasaron decenas de miles de hectáreas en la comunidad valenciana. La verdad es que nos anima a escuchar reflexiones así. Creemos que recoge las claves principales para acercarnos al tema de los incendios forestales, intentando alejarnos de los lugares comunes que suelen acompañar este tipo de catástrofes. Sí, no podemos llamarlas de otra forma cuando cada año asistimos a la destrucción televisada de nuestros montes. Pero se hace necesario ir más allá del mero espectáculo. Hagamos un poco de memoria. Desde 1961, fecha en la que se comienzan a registrar los datos, el número de incendios ha aumentado muy significativamente. En los 80 había una media de casi 10.000 incendios al año, cifra que se duplicó en la siguiente década y que, en términos generales, ha seguido subiendo. En cuanto a la superficie quemada, la evolución es más irregular. Tras un incremento espectacular en la década de los 80 y primera mitad de los 90, seguidamente registró una disminución. Sin embargo, a partir del año 2000 se observó una tendencia al alza que hasta ahora ha tenido su punto máximo en 2005. Una dinámica similar ha seguido el número de grandes incendios, los que afectan a una superficie de más de 500 hectáreas. Bosque verde es vital, piensa que tu entorno no es de adorno, porque lo dejas quemar, hoy está en tu mano un mejor futuro legal. Un mundo verde inhumano. Granada, 7 de agosto de 1993, Parque Natural de la Sierra de Hueto. Comienza un incendio que a lo largo de 4 días terminará devastando casi 10.000 hectáreas de monte. Algunas se atreverán a decir todavía que los incendios forestales forman parte del ciclo biológico de la vegetación de nuestra zona, que es propio de los ecosistemas mediterráneos el arder cada cierto tiempo. Sin embargo, algo se debe estar haciendo mal cuando, por ejemplo, en 2010 más del 80% de los incendios fueron intencionados y además la mayoría se dieron en las regiones del noreste peninsular, mucho más húmedo. El Estado español es, tras Portugal, el lugar con más incendios y mayor superficie quemada de la región mediterránea. ¿Para qué sirven entonces campañas aparentemente bien intencionadas como las que nos taladraron los oídos durante años? Es posible que simplemente pretendieran esconder las verdaderas amenazas que acechan a nuestros montes. Pero luego volveremos sobre esto. Antes, veamos cómo esas cifras de las que hablábamos hace un momento se han visto superadas este mismo año. Pues se han quemado en nuestro país en lo que va de año 165.000 hectáreas. Podemos decir que es el peor año de incendios en mucho, mucho tiempo. Y lo podemos decir además, lo decimos nosotros, pero es que no somos los únicos que lo decimos. Es que lo acaba de decir también el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Así ha calificado este año, el peor en cuanto a incendios forestales. Ha sido un verano este terrible, ¿verdad? Todas las semanas veíamos, bueno, incendio en Canarias, incendio en Málaga reciente con ese desalojo de miles de personas, en Galicia hubo incendios, en Cataluña. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué es lo que ha pasado? Quizá la pregunta que se hace esta locutora habría que trasladarla un poco más en el tiempo. ¿Cómo fue evolucionando la gestión del monte? En la época a que me refiero, en que los montes no estaban completamente como ahora sometidos a la acción del gobierno central, los pueblos, como más inmediatamente interesados en su conservación y más amaestrados por la experiencia en los medios de realizarlo, conforme a las circunstancias de cada comarca, procedían de un modo más sencillo, económico y equitativo, muy diferente del que ahora se emplea en virtud de órdenes emanadas de una oficina regida por personas que solo por el mapa o por un plano conocen el monte de que se trata. Testimonio de Juan Serrano Gómez, militar regeneracionista de finales del 19. Y es que precisamente todo este cambio tuvo su origen a lo largo del siglo XVIII, con los intendentes de Marina y del XIX con la Guardia Civil y el Cuerpo de Ingenieros Forestales, que propiciaron el progresivo traspaso de la gestión de los montes de manos de sus habitantes a las de instituciones estatales, tras las sucesivas desamortizaciones y transformaciones en la tenencia de la tierra. Finalmente se llegó a un régimen de propiedad extremadamente dividido y de carácter privado, que prácticamente acababa con los bienes comunales y las prácticas asociadas a su gestión. Esto, junto con la gradual especialización en todas las actividades, supuso la ruptura del autoabastecimiento. Se ponían así las bases para abandonar el aprovechamiento directo de los montes, por las que hasta entonces se sabían dependientes de él para alimentarse y obtener materiales y leña. El monte deja de este modo de limpiarse de posibles combustibles. El material seco se acumula y hace que sea más probable el fuego, lo que incrementa la frecuencia y que tenga más material inflamable, que hace que sea de mayor intensidad, aumentando de esta forma la extensión de los incendios. Antes la gente sacaba provecho del monte y los montes no se quemaban como se queman, ¿no? Porque la gente mayor nos lo cuenta, ¿no? Y te dice, pues, que sí, que antes los montes se quemaban y claro que se quemaban, pero esos incendios tan exagerados que hay ahora, ellos no los habían conocido nunca, ¿no? Y es porque el monte se vivía de él, se le daba un uso, ¿eh? Se buscaban plantas, se buscaban setas, se recogía leña, se recogía la fornilla, que es todos los arbustos de la montaña, las aliagas, los romeros, todo eso, y todo eso se bajaba a Valencia para los hornos de cerámica, ¿no? Bueno, pues había pastoreo y muchas cosas que ahora ya no hay, y entonces el monte se queda abandonado. Los espacios naturales se convierten entonces en meros recursos económicos y son modificados en función de los beneficios que de ellos se puedan obtener. A nivel institucional, los parques naturales se consideran el paradigma del conservacionismo, aunque ya incluso alguna publicación académica de primero de los 90 advertía que la declaración de una zona como parque natural puede ser uno de los pasos más eficaces para su degradación. Estas políticas chocan directamente con los efectos de una propaganda masiva que dirige a miles de urbanitas hacia los espacios naturales, actuando así como si las montañas estuvieran vacías e ignorando una historia milenaria de relación humana con el monte. Llegado a este punto, no podemos obviar tampoco la controvertida cuestión de las repoblaciones forestales. Eso, unido a la entrada de vegetación pirófila quiere decir amiga del fuego, a base de aquellas famosas repoblaciones que hacía el Patas Cortas, y que ahí ha quedado esa cultura de meter pinos por todos los sitios, que lo único que hacen es eso, aumentar las posibilidades de fuego, porque además al pino el fuego le va bien. le sirve para extenderse. Cuando un pino se incendia, las piñas salen disparadas a veces más de 100 metros. Se abren, salen disparadas y van escampando las semillas por ahí. Entonces, al pino digamos que no le hace daño, le hace daño a todo lo demás. En definitiva, podemos decir que el origen del problema mismo se encuentra en el modo de vida que se sufre en los territorios rurales y cuyo causante no ha sido otro más que el desarraigo que el capitalismo industrial ha provocado a lo largo del último siglo de manera más que evidente. Como ya hemos dicho, se han originado de esta forma las condiciones para que precisamente el hecho de apagar un incendio sea una tarea de enorme dificultad. Se proponen cada vez más medidas de choque para situaciones de alarma, pero nunca se reflexiona cómo hemos podido llegar a tales situaciones de alarma. Es un error fatal pensar que la naturaleza puede ser defendida del fuego o de otras amenazas sin una población activa que habite en ella y que haga uso de sus bienes de una manera lo más equilibrada y racional posible. La presencia de cada vez más retenes o la profesionalización de sus técnicos y operarios no ayudará a paliar la grave situación. Quizás se consigan atajar algunos problemas a corto plazo, pero a la larga será mucho peor. Pero quizá ni tan siquiera sea la solución a corto plazo. Por muy extendida que esté la absurda idea de que los medios técnicos lo resolverán todo, a menudo puede ser mucho más determinante tener, por ejemplo, un conocimiento directo y profundo del terreno. Sin duda, la imagen de un grupo de paisanos con azadas y rastrillos debió de parecer a nuestros tecnologizados políticos vergonzante y tercermundista. La peor ofensa que en el ámbito político se le puede hacer a cualquier institución de nuestro mundo tan orgullosamente moderno y democrático. Sin embargo, cualquier persona con una mínima experiencia en incendios forestales sabe que la realización de cortafuegos, por ejemplo, es una tarea absolutamente esencial y que solo una masa humana considerable tiene la movilidad y la capacidad suficiente para hacer un cortafuegos de una longitud importante en escasos minutos. Tarea de todo punto irrealizable por unos pocos bomberos, por muy cualificados que se lo suponga y por mucha tecnología de la que dispongan. Mientras tanto, los autodenominados expertos y especialistas ignoran o esconden su responsabilidad histórica detrás de una profesionalidad complaciente, basada en la especialización, la militarización y el paternalismo, y que poco a poco ha ido calando en la actitud de las personas implicadas. El ciudadano medio trabaja, suponiendo que pueda hacerlo, en una actividad habitualmente impersonal, ajena por completo a su existencia. Cobra un dinero y paga, de un modo u otro, para que otros se encarguen de las actividades que normalmente deberían ocupar su vida y a través de las cuales se mantendría en relación directa y real con el mundo. Construir o cuidar la casa en la que vive, conseguir o cultivar los productos con que se alimenta, confeccionar las ropas con que se cubre, cortar leña con la que se calienta, etc. Tareas que ahora son asumidas por macroentidades de carácter anónimo y despersonalizado. En definitiva, paga para que otros vivan su vida por él o por ella, faena para la que habitualmente se encuentra demasiado atareada y sin tiempo disponible. De este modo, llega a verse como algo completamente normal la delegación de todas las tareas básicas, una de cuyas consecuencias, por ejemplo, es que apagar el fuego que amenaza tu tierra, reducida a la mera condición de medio ambiente por el cientificismo ecologista, no sea un asunto vital en el que te encuentras existencialmente implicada de forma natural e inevitable, sino un problema técnico del que deben ocuparse exclusivamente los especialistas designados por la burocracia estatal. El punto alarmante hasta el cual se quiere despojar a la gente de su legítimo derecho a defender lo que es suyo lo demuestra la presencia de militares en las zonas afectadas y que se hizo oficial con la creación de la UME. Así, además, pretenden que se empiece a ver normal la participación de un cuerpo armado en cada vez más ámbitos de nuestra vida. Pues enviaron a la unidad militar de emergencias, a la UME, inmediatamente. Son militares que son paralelos a los servicios de emergencia, entonces son militares que hacen de bomberos o de socorristas y realmente no hacen mucho, apagan los fuegos, por ejemplo, en teoría, pero de los incendios forestales, pero realmente no hacen nada, no saben hacerlo, no tienen bastante personas, llegan al último momento y se hacen las fotos. Y esto, van de rojo y se presentan como bomberos, y entonces la gente se va acostumbrando a ver los militares como buenos, como los que te ayudan. Y por otro lado, pues ellos también están haciendo prácticas. Lo que decía de la UME, que se creó en el 2005, creo que se creó después de unos incendios en Galicia, y eso, es una unidad que es un instrumento supraautonómico, entonces pueden intervenir sin pasar por las comunidades autónomas. Entonces eso, por un lado, pues están quedando bien con la población y haciéndose ver, por otro lado están forzando la militarización de los servicios de emergencia, porque si los bomberos, por ejemplo, no quieren hacer algo como un desalojo o reprimir una manifestación con los cañones de agua, pues está la UME, que sí que lo va a hacer. Y entonces, o los bomberos deciden militarizarse de alguna manera y obedecer, o pierden el trabajo poco a poco. Pues eso, que si los bomberos se niegan a llevar a cabo tareas represivas, los efectivos de la UME están listos para quitarles el trabajo e impedir la intervención de los vecinos. Granada, 10 de agosto de 1993. Los vecinos de los municipios afectados por el incendio en la Sierra de Huétor culpan a la administración de la propagación del fuego. Los residentes de la zona protestaron porque se impidió a los voluntarios que intervinieran en la operación. Según los vecinos, el incendio se podía haber controlado antes de que llegara la Peza, sin que tuvieran que venir fuerzas de ninguna parte. Y afirman que en otras ocasiones, cuando se ha producido algún otro incendio, lo han apagado con sus propios medios. Una aparente obsesión por la seguridad física y el pánico ante la posibilidad de asumir conscientemente ciertos riesgos implícitos, pero naturales y necesarios, está probablemente detrás de la negativa a permitir el acceso a los voluntarios al área de incendio. Falta de coordinación, te puedo decir rotundamente que en todos los incendios grandes hay siempre falta de coordinación. Y quien diga que no, miente. O sea, en todos los incendios que se hacen tan grandes, hay descontrol. Y luego, lo del tema de voluntarios, lo único que te puedo decir es que eso, que solo se permite trabajar a grupos de voluntarios. Por ejemplo, ADENE surgió en la Sierra de Enguera después de un desastre que hubo en los años 70, que es la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera. Sí, sí. En fin, ha habido bastante descontrol. Y luego, claro, el tema de la gente que espontáneamente quiere echar una mano, pues eso, antes sí que se permitía, pero ahora, hoy en día no, porque aquí el protocolo, pues primero hay que salvar las vidas humanas, lo siguiente hay que salvar los bienes y lo siguiente el monte. Por otro lado, sin embargo, se utilizan métodos o productos que pueden ser peligrosos, tóxicos o contaminantes. Yo creo que los hidroaviones que han venido aquí al País Valenciano son los que están desplegados en la base de los Llanos en Albacete. Sí. Que son los el ALA-43 del Ejército del Aire, los aviones Canada Air o algo así, el modelo Canada Air. Bueno, aquí en el trabajo se les llama el FOCA. Cuida que va a entrar el FOCA. Una descarga de esas, si te pilla de abajo, te mata. Está claro. Tienen un montón de agua encima y además con retardante, que eso es pues un producto químico para retardar la acción del fuego, pero si te cae a ti pues en los ojos o te cae y aparte el peso del agua, pues yo tengo un compañero que una vez le dio de refilón y le partieron el brazo. Y en un acto de arrogancia y paternalismo por parte de los organismos oficialmente encargados de la extinción, se impide la participación de los voluntarios. Es un follón increíble porque la descoordinación ha sido total y absoluta. Había maquinaria pesada en las minas, la zona de la serranía, y tenemos mucha maquinaria pesada que el sábado por la noche, y cujas de mucha capacidad, que se brindaron voluntariamente gente a llevar a cabo esas labores, y no les dio la gana. No, ¿sabes lo que dijo el postre más avanzado? Los Argan Boys de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que los civiles estorbábamos, que nos quitábamos de ahí. Y nos trataban como si fuéramos delincuentes, empujones. la Guardia Civil perimetrando, que molestábamos, que los civiles molestamos, los que molestan son los políticos. Y tanto circo, de tanto despliegue de medios, para la hora de la verdad, eficacia cero. No han dejado que nadie de los pueblos, ni nada que no fuera de su rollete de los incendios, interviniera en el asunto, ¿no? Los agricultores con sus tractores, con las cubas que tienen para fumigar de 1.500 litros de agua cargadas y preparadas para ponerse con una manguera y echar agua, ni las máquinas pesadas de todas las minas de la comarca que ya el mismo viernes se ofrecieron y el viernes la podían haber empezado a mover, y si no el viernes, sí el sábado a primera hora, haber empezado a atajar cortafuegos en condiciones, visto cómo se ponía el asunto, y nada, sí, bueno, sí, ahí están, si os necesitamos ya os llamaremos. No llamaron a nadie, las máquinas creo que no aparecieron hasta el domingo o el lunes y las trajeron de Albacete. Pero parece que esto no amedrenta a la gente. La primera noche les hicimos caso y no hicieron nada. La segunda noche no les hicimos caso y paramos el incendio en el Cerro Simón. En Simón, en el Cerro Simón. Se pusieron a trabajar haciendo contrafuegos, empleando maquinaria privada de las minas, que ya se habían ofrecido el viernes a las 5 o las 6 de la tarde, ya se sabía que había disponibilidad de esas máquinas, pero no se emplean hasta la madrugada del sábado. Pero bueno, se hizo un buen trabajo. Ayer, de hecho, estuvimos con unos compañeros que estamos recopilando imágenes para un futuro documental, y estuvimos in situ en el lugar este. Bien, allí se pudo parar el fuego gracias a la iniciativa, desobedeciendo a los mandos de los bomberos, desobedeciendo al puesto de mando avanzado, asumiendo las responsabilidades en todo momento. Otra cosa que quiero comentar de lo que iba de antes, claro, y es el maltrato que la gente que decidió saltarse las órdenes y los rollos de la Guardia Civil y acudió a salvar sus bichos y a salvar sus granjas y a salvar sus cultivos y sus cosas, ¿no? Entonces entraba por un camino, llegaba la Guardia Civil, te decía que no, salías y claro, tú conoces los caminos, ¿no? Y por un poco más allá había otro camino y entraban por aquel otro camino para ir. Bueno, pues a toda esa gente hay, al menos creo que son 14 personas denunciadas por desobedecer a la Guardia Civil y con multas, creo que son de 600 euros y pérdida de 3 puntos de carné. ¿Qué hacer entonces en estas situaciones? Resistirse individualmente de forma inflexible. Que la resistencia sea más o menos pasiva o activa, quedaría la decisión y el coraje de cada cual. A cualquier intento de evacuación forzosa e indiscriminada de quienes no quieran marcharse, de modo que, como mínimo, las fuerzas del orden tengan que sacar literalmente a rastras a los interesados. Ignorar colectivamente, desde el primer momento, de forma tan resuelta y contundente como fuere necesario, todo intento por parte de los burócratas de turno, sean municipales, autonómicos o estatales, progresistas o conservadores, de impedir o dificultar la legítima e imprescindible acción de los voluntarios en las tareas de extinción. Es decir, dar la respuesta que se merece a la totalitaria pretensión de conculcar el legítimo derecho de los hombres y las mujeres de este pueblo a defender lo que es suyo. No nos queda más que apoyar a todas las personas que de forma responsable han tenido el valor de decidir por ellas mismas en qué arriesgar sus fuerzas. Granada, 28 de agosto de 1993. Alrededor de 2.500 personas se manifestaron ayer por las calles de Granada reivindicando que se declare como zona catastrófica la extensión de terreno quemada en el siniestro del Parque Natural de Huétor. Los vecinos de la zona pedían la dimisión del consejero de Agricultura, Leocadio Marín, y fueron recibidos por el delegado de Gobernación, al que le entregaron una carta con sus peticiones. al margen de que, dada la catadura de nuestro estamento político, toda dimisión es deseable, creemos que sería más interesante establecer formas de protesta que no puedan ser reconducidas por la clase política ni por su entramado institucional. Pero sabemos que no es esta la tónica general. En definitiva, se puede criticar a las personas, pero no poner en cuestión el orden establecido. De este modo, la crítica de los funcionamientos, actitud ahora propia de todo ciudadano bien pensante y progresista, reprime y abroga el derecho a rechazar la estructura, actitud propia de indeseables elementos antisociales. Búsquese a los responsables inmediatos de tanta incompetencia, pero no se caiga en la ingenuidad de pensar que una mera sustitución de personas o partidos resolverá ningún problema. Sabiendo eso, es triste ver con frecuencia cómo tras cualquier incendio las reacciones posteriores se limitan a repetir la misma triada de demandas: más efectivo, más subvenciones y más medios técnicos o económicos. Se ha hablado en más de una ocasión a lo largo de este verano, Teo, la posibilidad de endurecer las causas, las penas, ¿no?, las condenas, los castigos a quienes provoquen incendios. ¿Esto puede tener algún efecto positivo? A ver, hace ya unos años se había endurecido bastante en el Código Penal todo lo relacionado con los incendios forestales. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es una medida que vaya a suponer una reducción en el número de incendios y que, sin embargo, sí sería prioritario intensificar los medios en prevención y también luego en la vigilancia y en el seguimiento, investigación de las zonas quemadas. Es decir, saber quién ha quemado, sí, y lograr que se pueda efectivamente llevar a un juicio a los responsables de los incendios. En nuestro país son muy pocos los casos de personas detenidas por haber provocado un incendio. En definitiva, se critica a la gestión de los incendios, pero no a la asistencia misma de gestores. En ese sentido, nos resultó especialmente relevante lo que se comentaba hace unos meses desde la plataforma de afectados por los incendios de Valencia. Exigimos que se declare zona catastrófica a todas las áreas afectadas. Exigimos que la administración no haga las cosas sin contar con los vecinos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que nos olemos es que se meta maquinaria pesada en el monte y bueno, pues nosotros eso no lo queremos. Nosotros queremos que el monte se recupere poco a poco y que las cosas que haya que hacer, pues que se le dé trabajo a los vecinos de los pueblos, que tengan algo de qué vivir, porque es que se han quedado sin nada, ¿no? Entonces queremos que haya participación, que los vecinos digan, o sean en última instancia los que decidan cómo queremos recuperar el monte. Sobre todo que se nos tenga en cuenta, y que no se nos vuelva a dejar abandonados como nos han dejado hasta ahora. Nosotros queremos que se recupere el monte y que se recuperen los usos del monte. Hay cosas viables que se pueden hacer para mantener. Se puede mantener el pastoreo, no ahora, porque ahora el monte está quemado y necesitará un tiempo para recuperarse, pero una vez que el monte se recupere, pues las cabras y las ovejas son buenas segadoras y mantienen mucho monte limpio. Otra cosa que también queremos entre demandas es que haya una moratoria de caza, no ya en los terrenos quemados, porque ahí no hay nada que cazar, sino en las zonas colindantes. Y entonces nosotros queremos que eso se pare, que la mortandad haya sido suficiente como para que encima lo poco que se haya salvado vayamos detrás nosotros a tiros con ellos, ¿no? La situación no es fácil, por eso se hace imprescindible abordar las posibles soluciones desde una perspectiva amplia y a largo plazo, y sobre todo alejada del paternalismo estatal. En ese sentido, seguimos pensando que tal vez sea más juicioso apostar de una vez por todas por vías poco realistas, pero con un horizonte futuro, que adoptar medidas que solo son el reflejo mecánico de la pereza y la ignorancia. Granada, 17 de agosto de 2003. 10 años más tarde del incendio que arrasó alrededor de 10.000 hectáreas del Parque Natural de Huétor, la Plataforma para la Defensa de la Sierra acusa a la Junta de Andalucía de falta de actuación en esa zona del Parque Natural y considera que las administraciones incentivan la quema de bosques con subvenciones. Las claves las apuntaban de alguna forma este verano varios miembros de la plataforma de afectados por los incendios en Valencia. A nosotros nos gustaría, pues eso, que el monte se volviera a cuidar, que se permitiera otra vez el volver a los pastores, que se permitiera, se ayudara a volver a los agricultores, que se pusieran medios para que la gente que vaya allí se quiera quedar en los pueblos a vivir, que se repueblen los pueblos y eso, que no nos quedemos sin nada, con pueblos vacíos y ruinosos. Pero es que el objetivo está claro, recuperar la dignidad del mundo rural, y ello pasa por recuperar nuestros montes. Aunque quizá más bien recuperar nuestros montes o cualquier iniciativa en ese sentido debería pasar irremediablemente por la reapropiación de un medio rural vivo por las gentes que lo habitan. Ya lo hemos dicho, sabemos que las condiciones actuales son jodidas. No cabe otro remedio que constatar la doble desposesión de los individuos, la que se refiere a un estado de aceptación de la situación existente y la que se refiere a la pérdida de las bases materiales que permitían un cambio radical hacia formas de organización distintas de las actuales, pues la economía de autosubsistencia desapareció, y con ella el entorno natural que la posibilitaba. ¿Qué hacer si de entrada estamos abocados a la desesperación o a la utopía? Solo nos queda recuperar las bases materiales a nuestro alcance, recuperar el control de nuestras condiciones de vida, limitada y austera, de los intercambios entre nosotros y con la naturaleza. Solo nos queda contar con nosotros mismos y los pocos que querrán emprender el camino de la reapropiación. En la medida en que el bosque y el monte puedan volverse de nuevo una fuente de vida y de energía para tales pequeñas comunidades, solo nos queda arrancarlos de las manos de los gestores del desastre, de la rurbanización, del turismo. En resumen, solo nos queda aprovechar cualquier oportunidad para poner freno a la cultura del desierto fomentada por el modo de vida actual. Sin embargo, esto tendrá sentido solo si continuamos enfrentándonos con todos los medios a nuestro alcance a los responsables de esta desposesión. Granada, 10 de agosto de 1993. Cuando todavía no se ha extinguido el incendio declarado en la Sierra de Huétor, comienza otro fuego en el Serrallo, zona popular por los recurrentes incendios que año tras año y hectárea a hectárea han ido convirtiendo esos terrenos en pasto de especuladores. Un año antes, en 1992, un incendio arrasó en Benidorm los terrenos que luego ocuparían el parque temático Terra Mítica. En 1996 se incorporó en la Ley de Montes y posteriormente en la Ley del Suelo la prohibición del cambio de uso del suelo de zonas incendiadas durante al menos 30 años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Evidentemente, después se ha podido comprobar cómo dicha prohibición no siempre se cumple. Un claro ejemplo es la recalificación de un monte en Valladolid, incendiado en 1999 y en el que, promovido por la Diputación Provincial, se pretende construir un complejo de ocio y aventura. Igualmente, otros intereses pueden estar en juego, como la gestión de la madera o la construcción de infraestructuras, en ocasiones valiéndose de la política de hechos consumados. Denunciáis también los trabajos de una empresa maderera de la zona. ¿Por qué? Sí, Faustino Cervera Madrid tiene conexiones directas con el señor Emilio González, director territorial del área forestal. Él fue ingeniero de la zona de Andilla. Él era el responsable, ingeniero técnico por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Y hace 5 o 6 años, con un permiso de una corta de mejora, es decir, retirar los árboles enfermos, dominados y secos, se llevó los mejores pies padres. Toda la Rambla de Artaz que se ha quemado, ahí habían árboles monumentales con unos diámetros de 50 centímetros y más, que este señor se los llevó todos. Hizo precisamente todo lo contrario al permiso que él había obtenido. Dejó los árboles dominados, enfermos y retorcidos y se llevó los mejores ejemplares, abandonando en la zona donde había trabajado todas las ramas, todas las copas de los pinos, en un volumen de miles de camiones de leña que estaban ahí depositados. En el mismo, en la misma rambla que se quemó, en las mismas viviendas y chalés diseminados. Detrás de todo esto también, de las causas, de vamos analizando y vamos sacando conclusiones, y Dos Aguas claramente hubo una negligencia y se dejó quemar. Dos Aguas hay intereses para la ampliación de un macrovertedero. O sea, tienen ya medio colmatado. El que está ubicado a escasos 30 metros del lecho del río Júcar, que eso es una imprudencia, que eso es una bomba de relojería. Un vertedero que tiene una superficie de más de 20 hectáreas de superficie, pero con una profundidad similar a una finca de 25 alturas. O sea, estamos hablando y una montaña de basura junto al cauce del Júcar. Y es que sabemos que por muchas regulaciones que se establezcan, la defensa de nuestra supervivencia nunca estará en manos de políticos, técnicos o burócratas. Cualquier iniciativa a nivel legislativo siempre podrá modificarla a su antojo y conveniencia. La ley del suelo y la ley de montes, se incorporó en estas dos leyes la prohibición de la construcción en las zonas quemadas durante 30 años. Sin embargo, eso no siempre se ha respetado. Nosotros hemos denunciado varios casos donde, a pesar de existir esa prohibición, se ha autorizado y se han llegado a construir a pesar de lo que se ha establecido en la ley. Parte de lo que nos preocupa es que hay algunas administraciones, por ejemplo Valencia, que no hace mucho salió ya con la intención de eliminar esa prohibición para que sí se pueda construir en zona quemada. Efectivamente, parece que en cuanto el nuevo presidente tomó el cargo le faltó tiempo para suavizar la norma estatal. El señor Fabra, el nuevo presidente de la Generalitat, la primera cosa que hiciera como gobernante fuera eliminar la prohibición de recalificación de los suelos, que los suelos cuando se quemaban en lo menos 30 años no se puede o no se podía construir ni recalificar el suelo a otra cosa, ¿no? Bueno, pues eso lo ha quitado, con lo cual pues te vuelve a poner la mosca en la oreja. En esta zona de cortes, pues además ha sido clarísimo, porque una vez quemado allí, por aquella parte el fuego ya no avanzó. Una vez quemado lo que tenía que quemarse, ya lo dejaron que enfilara por otro lado, ¿no? Por otra parte, en la comarca de la Serranía, pues tenemos minas y minas y minas que cada vez van más contestadas. Tenemos los molinicos de los aerogeneradores eléctricos. Y entonces ahora, si acaban con la poca vida que les ha quedado a todos estos pueblos se van a quedar despoblados y entonces ya no habrá nadie para plantarles cara y que puedan hacer ya allí todas las barbaridades que quieran y como quieran. Casualmente, uno de los parajes naturales en los que se pensaba cuando se redactó la ley ha sido devastado por el fuego, dejando vía libre a la especulación en ese territorio. A esto hay que unir que en bastantes de los terrenos calcinados existían proyectos para la construcción de campos eólicos, cuya aprobación sería ahora más sencilla. Pero no se lo vamos a poner tan fácil. Hay gente preocupada y ocupada en no dejarles pasar una y desenmarañar los intereses que se ocultan tras estos desastres. Hay temas que se nos quedan en el tintero y seguramente gente que, conociendo todo esto de primera mano, podrían ampliar la información. Así que, por falta de tiempo, hoy ya tenemos que ir terminando, pero lo dejaremos o intentaremos ampliar esta información en otros programas. no me lleves al monte. No me lleves al monte, madre, que huele a muerto, poblado de silencios y de congoja. La luz se pierde entre los tizones y solo hay negro. Todo está quieto. No quedan nidos ni madrigueras, las lagartijas no corren, no vuelan los pájaros. No me lleves al monte, no queda un árbol. Aún no me lleves, madre, quiero pensarlo. Déjame que lo viva desde este cuarto. Quiero pintar un lienzo de olor a tierra, salpicando setas a las raíces de los plantones. Dibujaré sementeras a trazos verdes, lo llenaré de bellotas y de colmenas. Subiremos al pico a extender la tela. Cubrirá barrancos, revestirá laderas. Saldremos del luto, madre. Llévame al monte cuando lo tengas. No queremos irnos sin agradecer ante a toda la gente de la que hemos recogido aportaciones para poder elaborar este programa. Al programa No Solo de Heavy Vive Javi. A la labor de Radio Clara. Al Grupo por la Defensa del Territorio del Alto Palancia. A las autoras del texto sobre el incendio que arrasó el Valle del Tietar. A los autores de los textos El fuego es político y Sobre los incendios en Valencia, aparecidos en A las barricadas y en Todo por hacer. Al programa Carne cruda. A los editores del libro Ejército en las calles. Y especialmente a Radio Activa por su programa sobre los incendios forestales. Y a los amigos de LUT por escribir uno de los primeros textos que nos hizo reflexionar sobre el tema allá por el año 2005. Desde hoy, viernes 2 de noviembre, ya se puede visitar el sexto Salón Refractario que en esta ocasión se realiza en Granada y cuyos beneficios van destinados para Radio Almaina. A continuación, os dejamos con un compañero que nos explica qué es el Salón Refractario y sus orígenes. Bueno, pues lo que se va a celebrar durante el mes de noviembre en Granada, concretamente en Pupa Tattoo Art Gallery, que está en la calle Molinos, y la librería Bacacay, que está en la calle Tendillas de Santa Paula 11, es una exposición colectiva de arte, y los beneficios de la venta, que luego explicaremos cómo se va a hacer, están destinados a apoyar esta emisora, Radio Almaina, que nos parece la primera tentativa importante en esta ciudad de crear un medio de comunicación autogestionado, hecho por nosotros y para nosotros. Buscando otras formas de posible financiación para el proyecto, que no fueran pues los típicos barriles, etcétera, que también están muy bien, pues se nos ocurrió retomar la práctica de estas exposiciones que reúnen una serie de artistas muy variopintos, pero unidos por su interés no comercial y su apoyo a un proyecto social. Aunque seguro que hay antecedentes, la primera vez que se hizo una muestra así fue en Madrid en el año 98, en apoyo al periódico anarcofuturista, pues se definía así El Refractor, que comandaba el camarada, bueno, aunque sonaba muy soviético, así decíamos entonces, sino compañero, el camarada Víctor Nero. El objetivo de este salón o exposición de arte, que un poco en honor al refractor que abrió la brecha, por eso lo llamamos Salón Refractario, es un poco como lo explicamos en la web que hemos montado y donde ya pueden verse las obras expuestas para esta ocasión. Pues desde que emprendieron su andadura, ahí contamos cómo a finales de la década de los 90 del siglo XX, pues estas exposiciones han venido mostrando que pueden ser una herramienta sencilla y eficaz para contribuir a las luchas de los trabajadores y a la construcción de una sociedad nueva, más justa e igualitaria, donde pues el trabajo asalariado brille por su ausencia y la gente pueda dedicarse al desarrollo de sus potencialidades y sus capacidades creativas. Repito, su forma es la de una exposición colectiva de inspiración artística libertaria destinada a sufragar gastos de un proyecto social pues, emancipador. Resultado de anteriores ediciones fueron el apoyo a las luchas de los trabajadores, contribuyendo a sus cajas de resistencia, como durante la huelga de basureros en Tomares, Sevilla, o en apoyo de la CNT sevillana, como fue el Salón del Carbón en 2006, o pues la financiación de proyectos editoriales colectivos como El Refractor, que ya he mencionado, al que luego siguieron La Infiltración y La Escoria. Para sacar esta última se montó el último Salón Refractario, que fue en 2009 en el Espacio Cruce de Madrid, y el objetivo de este sexto Salón Refractario, que se celebrará en Granada durante todo el mes de noviembre, es apoyar, como ya he dicho, un medio de comunicación libre y autogestionado como Radio Almaina. Los beneficios del salón irán destinados a este proyecto, ¿no?, a través de la venta de obras pues aportadas por todos los artistas participantes. Voy a contar cómo se puede participar. Hay dos formas de participar en la exposición y en la subasta final, que se celebrará el día 31 de noviembre, que creo que cae en viernes, en Pupa Tattoo Art Gallery. Si uno quiere participar como artista, pues no tiene más que donar una obra original de su elección, que se expondrá en el salón durante todo el mes, o bien en Pupa Tattoo o bien en la librería Bacacay, y aparecerá en el catálogo online, en la web que hemos montado. Pues el artista cederá el beneficio de la venta de dicha obra con el precio que él marque o ella marque al mencionado proyecto de Radio Libre. Y pues hay que indicar que todas las obras expuestas a la venta tendrán un precio muy por debajo del precio de mercado, obviando las sobretasas y otras movidas con que las galerías comerciales pues suelen cargar las obras para ellos, que son mercancías no más, y con las que comercian y de las que se lucran, creemos que en exceso. Y luego hay otra forma de participar, que es, claro, como adquisidor de una o de varias de las obras expuestas. Quienes estén interesados en adquirir una o varias obras y así apoyar a Radio Almaina, pues pueden hacerlo reservándolas de su elección, enviándonos un correo, es decir, abonando pues directamente su precio de salida, que está marcado junto a las obras en la web y que es un precio de risa, la verdad. Esto lo podrá hacer durante todos los días que dure la exposición, que será, como hemos dicho, todo el mes de noviembre, o bien pues participando en la subasta pública que se celebrará el último día del salón, en la que el precio de salida de las obras pues tendrá un descuento al inicio de la puja. Para poneros en contacto con el sexto Salón Refractario y hacernos llegar una obra o una petición de compra, una, qué sé yo, una pregunta, comentario, sugerencia o lo que sea, pues podéis hacerlo en salonrefractario@radioalmaina.org, salonrefractario@radioalmaina.org. O bien en la web donde están expuestas las obras hasta ahora recibidas, que es salonrefractario.radioalmaina.org. O sea, salonrefractario.radioalmaina.org. Bueno, la idea de los salones refractarios, como os contaba antes, se remonta al año 1998, cuando Víctor Nero, al frente del colectivo editor del periódico Refractor, organizó un primer salón refractario en una bodega de Las Vistillas, en Madrid, cara pues a subvencionar la publicación, cuyo primer número llevaba impresa en primera página una consigna que decía: la idea es la acción. Al año siguiente se celebró en la Galería Moriarty de Madrid, en plena Gran Vía, un segundo salón refractario con gran afluencia de artistas y que tuvo considerable eco, según recuerdo, en la prensa. Hubo un mogollón de artículos que mencionaron el salón. Participaron ahí más de 100 artistas, muy diferentes entre sí, pero todos ellos con una cierta inquietud política y social de inspiración libertaria, para contribuir al sostenimiento del periódico y para recaudar fondos destinados a las organizaciones de apoyo y solidaridad con los numerosos presos anarquistas secuestrados en los penales españoles. La muestra llevaba la consigna: el arte por el arte es una huevonada. Luego vino la huelga de Tomares. Durante el año 2003, los trabajadores de Ferroser, la contrata de basuras del Ayuntamiento de Tomares en Sevilla, que estaba regido por una alcaldesa del PSOE, pues llevaban en huelga indefinida 4 meses y medio, que es la huelga más larga de la historia de Andalucía desde la Guerra Civil. Una lucha sostenida exclusivamente por la CNT frente a la actitud represiva de la empresa y del consistorio de Tomares, y ante la indiferencia absoluta de los sindicatos domésticos, de Comisiones y de UGT y de las autoridades políticas. En el mes de julio, y como último recurso para llamar la atención sobre su situación desesperada, 5 de estos trabajadores deciden encerrarse en la iglesia de la Magdalena, en el centro de Sevilla, y se declaran en huelga de hambre hasta el final. El caso es que a los 15 días de la huelga de hambre, una serie de artistas sevillanos que se ofrecieron a hacer algo a favor de los huelguistas, y así fue como el día 23 de julio, pues delante de las puertas de la iglesia de la Madalena, sobre unas precarias estructuras de madera construidas por los propios compañeros y compañeras, se inauguró Basurarte. El sábado 23 de julio, recuerdo que el diario de empresa ABC de Sevilla le dedicó casi una página entera, que tengo por aquí, titulaba La caja de resistencia hecha con cuadros. Artistas andaluces apoyan a los trabajadores de la basura de Tomares. Y el diario de Sevilla del mismo día publicaba una amplia crónica que se llamaba El arte por fin pone fin a la conspiración, informando que justo la tarde en que los trabajadores de limpieza de Tomares aceptaron en asamblea las condiciones negociadas con Ferrovial por sus representantes, pues inauguró esta particular exposición a las puertas de la iglesia, que había sido la casa de los huelguistas durante tantas semanas bajo la consigna «La basura no está en los contenedores, está en la política». Una vez ganado el conflicto, pues Basurarte se colgó en la página web, y a lo largo de más de un año el producto de la venta de aquellas obras de arte contribuyó a pagar los numerosos gastos derivados del conflicto, que fueron pues propaganda, multas, juicios en magistratura, pues etcétera. Desde entonces la CNT de Sevilla ha protagonizado numerosos conflictos de azafatas y azafatos de Tierra del Ave, el de limpieza de la universidad, el de la grúa municipal de Sevilla, el de Mercadona, de Plus Supermercados, etcétera, y todos ellos pues largos, sonados y creemos que victoriosos. La caja resistencia se ha demostrado en este sentido como uno de los instrumentos más eficaces para sostener la lucha de los trabajadores, y el Salón del Carbón, que vino a realizarse a continuación, se demostró también como una iniciativa viable y efectiva, encaminada a la solidaridad con los numerosos conflictos laborales en los que CNT jugó un destacado papel de lucha. A la llamada del sindicato y de la revista anarquista de arte anarquista La Infiltración respondieron más de 150 pintores, escultores, dibujantes y fotógrafos de prácticamente toda la geografía española y de otras muchas partes, como artistas portugueses, mexicanos, holandeses, norteamericanos, etcétera. En esta amplia nómina se encontraban algunos de los artistas más renombrados y cotizados de ese momento, cuyos nombres no vamos a citar para no subestimar el apoyo y dedicación de artistas pues mediática o profesionalmente menos conocidos. Pero lo verdaderamente importante, o lo que sí me gustaría resaltar al menos, fue la actitud combativa y solidaria de todos ellos en un mundo como el del arte, regido por la especulación y los intereses comerciales. Durante los meses de diciembre y enero de 2005 y 2006, todas las obras permanecieron expuestas en la Carbonería, el legendario local sevillano dedicado al flamenco y las artes plásticas y poéticas, celebrándose al final una gran subasta en directo, en la que el precio de salida de todas las obras a subastar estuvo muy por debajo de su valor del que solía verse en las galerías de arte. Tuvo gran afluencia de público y muy buenos resultados económicos. El Salón del Carbón, como lo llamamos, pues demostró cómo el arte puede contribuir como instrumento político a sostener la lucha de los trabajadores e impedir que la sofoquen por falta de recursos económicos, pues, por ejemplo, contribuyendo a su caja de resistencia. Finalmente, contaros lo que fue la escoria que surgió del quinto Salón Refractario, bajo el título de Lo que queda cuando todo se quema, en junio del 2009, a 100 años de lo que se llamó La Rosa de Foc, que reventó Barcelona e inspiró luego la sentencia surrealista La mejor iglesia es la que arde, pues apareció el periódico La Escoria, que era hija de La Infiltración y sobrina del Refractor, podría decirse, y donde en un artículo podía leerse: «Las columnas son el arte», en referencia a las columnas de milicianos y milicianas libertarios combatientes durante la Revolución Española del 36. Y esto en un artículo en el que también se renegaba de la cultura como mercancía y del artista como estrellona y élite de ese espectáculo. Y animaba a una acción colectiva y a una poética de la realidad en pos de, bueno, de esa fusión tantas veces postergada del arte con la vida. Se realizó en el Espacio Cruce de Madrid el quinto Salón Refractario, que en esa ocasión sirvió para recaudar fondos destinados a costear diversas publicaciones como La Escoria y otras de investigación histórica del anarquismo, como fue el caso del libro La Barcelona de la Dinamita, El plomo y el petróleo. Y nada más, ahora le toca el turno al sexto Salón Refractario, que esperamos sea un exitazo y ayude en lo que pueda a sufragar un proyecto como este de Radio Almaina. bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Antes de despedirnos, recordamos nuestro contacto y nuestra dirección web. Podéis escribirnos a radio.labella@gmail.com y si queréis escuchar este o programas anteriores, podéis hacerlo en labelladurmiente.radioalmaina.org. Nos vemos en 15 días. Salud y revuelta. Una cosa muere.